Río Bravo al Río de la Plata. Programa de la Asamblea de Mexicanas y Mexicanos en la Argentina. Acercando la realidad política de México a la Argentina, hermanando las resistencias. Del Río Bravo al Río de la Plata. Programa de análisis político. Escúchanos los jueves a las 19 horas en FM La Caterva 97.3, el programa de la Asamblea de Mexicanos y Mexicanas en la Argentina. Jueves a las 19 horas en FM La Caterva 97.3. www.fmlacaterva.com.ar. ¿Pero cómo lo hacemos? ¿Que suene jocoso o que suene solemne? Jocoso primero. Jocoso primero. Buenas tardes, México. Buenas noches, Argentina. Buenas noches a todas, a todos. Buenas noches acá en Argentina. Buenas noches. Y buenas tardecillas allá en el horario del centro de México. Buenos inviernos acá en Argentina. Ay, buenos. Y buenos calores. Y buen verano en México. Bueno, pero no nos quejemos porque ya nos estamos pareciendo al Arsinoe. Sí, ¿verdad? Que no se queja. Bueno, pues estamos ahora en nuestro octavo programa ya de... ¿Quién dijera, no? Ya 8 programas. Famoso sí. Y reconocido internacionalmente programa del Río Bravo al Río de la Plata. Que se transmite desde Radio La Caterva, que es la radio popular comunitaria de acá de Barracas. 97.3 FM o por www.fmlacaterva.com.ar para todos nuestros radioescuchas por internet. Sí, igual chusmeen un poco la página porque allí también van colgando notas interesantes de programas también que se van transmitiendo acá en la radio y obviamente también de este programa del Río Bravo, el Río de la Plata. Bueno, pues tenemos nuevamente, como siempre, un tema, bueno, pero buenísimo, re bueno. Tuvimos el programa anterior, un tema, bueno, justamente de la coyuntura en México, de lo que está pasando en México. El 28 de mayo se anunció quién iba a ser, bueno, quién iba a conformar el Consejo Indígena de Gobierno del CNI, del Congreso Nacional Indígena, y quién era su vocera. Entonces, justamente este programa vamos a seguir abordando el tema del CNI, el tema Consejo Indígena de Gobierno, bueno, porque es un tema que para los mexicanos y para Latinoamérica y a nivel mundial es importantísimo, ¿no? Tuvimos una excelente entrevista la vez pasada con Gustavo Esteva que nos dejó bastante perplejos, bastante movilizadas, porque precisamente nos hizo pensar, como siempre lo hace Esteva, en que es necesario, pues, de entrada, deconstruir nuestros imaginarios, nuestras ideas que están presentes, porque sabemos que están atravesadas por ese pensamiento colonial, ¿no? Entonces, de construir este pensamiento colonial, de construir también estos modos tradicionales de pensar la política, estas estructuras políticas que ya son obsoletas, que son fraudulentas, que sabemos que no va más por allí, y nos convocó a través de sus palabras a que es necesario pensar otras formas de gobierno, ¿no? Y ese gobierno no está obviamente en un sistema electoral, sino que en lo cotidiano, desde nuestras propias prácticas, desde nuestros propios espacios en donde transitamos todo el tiempo, desde al interior de nosotros mismos, ¿no? Entonces fue bastante interesante esa lectura que tuvimos, esa charla que tuvimos con Gustavo. Y como bien decías, Mariana, la idea de este programa es seguir problematizando sobre eso, seguir discutiendo qué es esto, qué es esta propuesta que nos viene a plantear el Congreso Nacional Indígena, ¿no? ¿Qué es esto de un consejo indígena de gobierno? ¿A qué hace referencia esto? Y bueno, a este programa le vamos a dedicar todo el tiempo para poder pensar estos temas. Y sobre todo que bueno, el próximo año en México, 2018, es año electoral, ¿no? Que en México, bueno, quizás en otros países no sea como la conmoción, pero en México, como sabemos, mucha de la política se hace a través de las elecciones, ¿no? De ese sistema fraudulento del cual, bueno, el Consejo, el CNI nos ha venido planteando ya desde hace varios años junto con el EZLN, que bueno, que no es por ahí, ¿no? Que no es la vía electoral. Así que bueno, se nos viene un próximo año bastante interesante y bueno, el CNI está, ¿no? Como siempre en el escenario político mexicano. Y quizás para muchas personas acá en el sur del continente no les sea tan familiar esto del CNI, ¿no? Cuando decimos CNI nos estamos refiriendo al Congreso Nacional Indígena, que se funda, se crea 2 años después del levantamiento zapatista de 1994, ¿no? En esa junta que se hace, en esa asamblea que se hace para la firma de los acuerdos de San Andrés, que igual vamos a poder contextualizar eso más adelante, pero ¿qué les parece si primero saludamos a las radios amigas, a las radios compañeras que hacen un enorme esfuerzo y favor también de transmitir este programa. Programa y de hacer sonar nuestras humildes voces en toda América Latina. Claro, eso. Les agradecemos, queridas radios. Infinitamente que nos escuchen. bueno, la Retaguardia aquí en Argentina, la Red Nacional de Medios Alternativos también que se retransmite en todo el país. En Mexiquito, en Oaxaca, la radio comunitaria Totopo, en Chile, Radio Placeres, Radio Temblor en Panamá y Radio La Gaviota y Radio Contacto Sur en Uruguay. Bueno, vamos con una musiquita, ¿les parece? Así como algo que nos movilice, que nos ponga en sintonía también musical, que nos empiece a atravesar el cuerpo y ponernos de modo. Y bueno, anunciar que tenemos también hoy una entrevista calidad. Bueno, Bravo Alrededor de la Plata, como siempre. Calidad de primera, como siempre. Calidad de primera. No se vayan, que esto apenas comienza y se va a poner bien bueno. Vamos con el temita. Con 3 nombres tan distintos que se parecían, y una abuela y una niña y una muchacha que un día decidiría su futuro de manera diferente. del pasado, como un ancla se clavó en el horizonte, con el presente posado, cual paloma desafiando el tiempo que les ha tocado, cual turbina iluminando a un pueblo humilde. Una abuela, una muchacha, una niña, y una abuela, una muchacha, y una niña. Qué buena canción. Bueno, a mí me gusta. Yo me vi la película que sale, que se tituló El corazón del tiempo. Y bueno, ¿no? ¿Quieres sí, decirnos quién la canta? Sí, es de Semer Bueno, la canta. Es esta canción titulada Tres Mujeres, ¿no? La muy escribió, linda. Claro. No sabemos en realidad quién la canta, pero es pero de la escribió claro. Él. Sí. Bueno, ¿qué vamos a hablar el día de hoy? Bueno, vamos a hablar sobre el Congreso Nacional Indígena y esta sorpresita que les queríamos dar y que estamos así como que les decimos, no les decimos, pues sí, les decimos. Vamos a tener una entrevista con María de Jesús Patricio Martínez, que es la vocera que nombró este Consejo Indígena de Gobierno el 28 de mayo de este año. Bueno, para poder hablar de esto necesitamos contextualizar un poco qué es el CNI, ¿no? Que es el Congreso Nacional Indígena. Y para ello le pedimos a nuestro compañero Arsinoé desde Brasil, a nuestro querido Arsi, que nos hiciera un recuento del CNI para que podamos poner en contexto esta candidatura indígena, ¿no? Y este Consejo Indígena de Gobierno. Vamos con eso. El Congreso Nacional Indígena, CNI, es una organización de comunidades, pueblos y tribus indígenas de México. Nació el 12 de octubre de 1996 en la Ciudad de México, tras un encuentro convocado por el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, EZLN, que reunió a los diferentes pueblos originarios del país. El encuentro fue llamado Foro Nacional Especial de Derechos y Cultura Indígenas y respondía ex profeso a la iniciativa de dar seguimiento a los acuerdos de San Andrés, suscritos por el EZLN y el Gobierno de México el 16 de febrero de 1996, que proponían modificar la Constitución Nacional para otorgar derechos y autonomía a los pueblos indígenas de México, así como atender las demandas en materia de justicia social e igualdad para estos pueblos y elevar a rango constitucional la libre determinación de sus territorios y sistemas normativos. El Gobierno nunca cumplió los acuerdos de San Andrés, pero el Congreso Nacional Indígena perseveró y se consolidó como un órgano de representación de las comunidades indígenas en México. Hasta la fecha, el CNI ha llevado a cabo 5 encuentros nacionales en diferentes regiones del país. Como propuesta del 5º y último Congreso Nacional Indígena, celebrado por primera ocasión en territorio zapatista el 9 de octubre de 2016, en la ciudad de San Cristóbal de las Casas, en el estado de Chiapas, se dispuso, en palabras de ellos, nombrar un Consejo Indígena de Gobierno cuya palabra sea materializada por una mujer indígena delegada del Congreso Nacional Indígena como candidata independiente que contienda a nombre del Congreso y el Ejército Zapatista de Liberación Nacional en el proceso electoral del año 2018 para la presidencia de este país. El CNI anunció que este Consejo Indígena de Gobierno se regirá por los 7 principios del mandar obedeciendo: obedecer y no mandar, representar y no suplantar, servir y no servirse, convencer y no vencer, bajar y no subir, proponer y no imponer, construir y no destruir. En un comunicado, el CNI advirtió: ratificamos que nuestra lucha no es por el poder, no lo buscamos, sino que llamaremos a los pueblos originarios y a la sociedad civil a organizarnos para detener esta destrucción, fortalecernos en nuestras resistencias y rebeldías, es decir, en la defensa de la vida de cada persona, cada familia, colectivo, comunidad o barrio. No nos confundan, no pretendemos competir con los partidos políticos porque no somos lo mismo, no somos sus palabras mentirosas y perversas. Somos la palabra colectiva de abajo y a la izquierda, esa que sacude al mundo cuando la tierra retiembla con epicentros de autonomía. El 28 de mayo, la plenaria del CNI, integrada por 693 delegados, 71 concejales, 230 delegados zapatistas y 492 invitados, designó a María de Jesús Patricio Martínez como vocera y candidata del Consejo Indígena de Gobierno y candidata a la presidencia de la República en 2018. Será, dicen los compañeros de María, la voz de los silenciados durante más de 500 años. En todo México resuena la frase que pronunció la comandanta Ramona, indígena zapatista, en 1996 y que hasta hoy es usada como símbolo del CNI: nunca más un México sin nosotros. Bueno, pues ahí tenemos el audio que nos envía Arsinoe desde Brasil, en donde nos pone en contexto respecto al Congreso Nacional Indígena y todo este proceso que ha venido teniendo desde el año 1996, en que se crea 2 años después, como decíamos hace un momento, 2 años después del levantamiento zapatista. Bueno, pues como les habíamos anunciado, tenemos una entrevista con María de Jesús Patricio Martínez, que es la vocera del Consejo Indígena de Gobierno, que se anunció este domingo 28 de mayo. La tenemos ya en línea desde México. María, ¿nos escuchas? Sí. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muchas gracias por tomarnos la llamada. Sí, gracias a ustedes. Bueno, pues estamos acá platicando sobre lo que pasó el domingo, ¿no? Sobre el lanzamiento de este Consejo Indígena de Gobierno y tú, digamos, como la vocera del mismo, ¿no? Elegida por el Congreso Nacional Indígena. Entonces, para empezar un poco, queríamos platicar, queríamos que nos cuentes un poco sobre ti, sobre cuál ha sido tu participación, desde cuándo estás participando en el CNI. Nos puedes ir contando un poquito de eso. Claro. Sí, pues desde que nació el CNI me tocó participar y de ahí he caminado junto al Congreso Nacional Indígena por 20 años, ¿verdad? Se puede decir, acompañando en este proceso de las comunidades indígenas de aquí de México, ¿verdad? Aglutinadas en ese espacio. Que ese espacio surge como un espacio para los pueblos indígenas, para reflexionar, para juntarse, escuchar la palabra de las diferentes comunidades e ir viendo juntos los problemas que se van teniendo y cómo se puede, unidos en ese espacio, hacer algo, ¿verdad? Apoyándose unos a otros. Entonces, al principio, estábamos conociéndonos, se puede decir, en 20 años que hemos caminado, ahora sí que ya sabemos dónde se encuentran los diferentes pueblos indígenas aquí en México,

esfera, en este caso mi persona, ¿verdad? Para pues ser aspirante y ver si logran dar el registro y pues, para así poder contender, ¿verdad? Muy bien, y pensando en fines prácticos, ¿ustedes ya saben más o menos cuándo va a suceder todo esto? Digo, para que las personas empiecen a saber sobre el asunto de las firmas y el apoyo hacia ustedes. Eso lo está viendo otra comisión, que está viendo los tiempos. Yo ahorita se me escapa como para dar una fecha con precisión, pero más o menos se considera como a finales de agosto, tal vez pudiera empezar a hacer los trámites, ¿va? Y ya el INE da un tiempo para recabar esas firmas, y es cuando pues ya se va a buscar la forma de conseguirlas y para poder registrar, ¿va? Oye, Marichuy, te saluda Liliana. De acá, sí. Desde Buenos Aires también, pero todos, no sé, no nos presentamos todos y todas quienes estamos en esta radio somos mexicanos, mexicanas. Oh. Así que festejamos esto que nos comentas, esta decisión del CNI de constituir un consejo indígena de gobierno y de tomarte a ti como vocera. Lo que nos ha venido generando un poco de duda a lo largo de estos días es que el CNI ha dicho en varias ocasiones que no buscan la toma del poder, que no es en el sistema democrático formal, digamos, en las elecciones, el ir a dar la pelea a esos espacios, ¿no? Porque saben que no es allí donde está la resistencia ni donde se va a generar ese cambio. En este caso, tú también ahora planteas que irían, o hay una pretensión pues de juntar las firmas para que haya un registro formal de tuyo, digamos, como candidata. Entonces, ¿cómo sería esto? O sea, si hay una intención de ir por las firmas, pero a su vez no es ahí el espacio donde se busca la toma del poder. ¿Cuál, digamos, es el objetivo de esta candidatura? ¿Cómo le están pensando? En este caso tuyo, pues, como vocera. Pues sí es el participar. Ajá. Pero nada más para poder, ¿qué será? Llegar a plantear, no desde allá, sino más bien el ir conversando con los diferentes pueblos o comunidades que no están dentro del CNI, que están okay. En otros lugares, e ir invitando a la importancia de la organización para poder hacer frente a capitalismo, ¿verdad?, que está destruyendo los territorios de los pueblos indígenas y todo este proceso que se lleva, el dañar todo, pues. Uh-huh. Entonces, sí se va a participar, por eso está la vocera, ahorita es vocera, ya después pues ya se convertirá, pues más bien para los pueblos es la vocera. Claro. Y ya para allá, pues va a ser la candidata. Sí, ¿verdad? Va a ser candidata para los de arriba, va a ser la candidata, pero para los pueblos de abajo va a ser la vocera que la se va vocera, a exacto, caminar la palabra. Exacto, porque ahí quien estaría, pues sería el Consejo Indígena de Gobierno, ¿va? Uh-huh. Hablando y diciendo, yo nada más llevaría como la palabra que ellos me indiquen, uh-huh. ¿Va? Y pero es con ese fin, pues, no tanto porque queramos ahora sí llegar y estar en el poder, sino, pues es construir otra forma de mandar, obedeciendo, se puede decir, uh-huh. al pueblo, ¿verdad? Uh-huh. Claro. Marichu... O sea, que realmente se haga realidad lo de los principios que se dijeron del mandar obedeciendo, ¿va? Que uh-huh. el pueblo en realidad que se escuche su palabra, las comunidades, los pueblos indígenas de México. Uh-huh. Y Marichuy, en este sentido de que el objetivo es eso, no tomar el poder, sino sino llegar al resto de la gente, ¿no? Llevar esta palabra del mandar obedeciendo al resto del pueblo mexicano y el resto de los pueblos indígenas que todavía no están dentro del CNI. Bueno, ¿qué estrategias han pensado ustedes justamente como para ir haciendo alianzas con estos pueblos? O sea, ¿cómo van a operar estas estrategias, ¿no? ¿Qué se ha pensado que se puede hacer más allá, digamos, de esto de las firmas? Pero ¿cómo llegar a estos otros pueblos y estas otras organizaciones que también los apoyan y que ven muy gratamente, digamos, el Consejo Indígena de Gobierno y esta vocería? Pues es visitar directamente a las comunidades, y no solamente a las comunidades indígenas, sino que ya cuando se empiece lo de que sería la campaña, sí, lo pues que sería, tradicionalmente se conoce como campaña, ¿no? Sí, pero pues para nosotros es más bien como el ir acercándonos tanto a los pueblos indígenas como a gente de la ciudad, uh-huh, que ya está cansada también de que no hay una respuesta clara de arriba, que nada más los de arriba deciden y los de abajo obedecen. Uh-huh. Entonces, como ir invitando a todas las personas que juntos se puede lograr algo, pues, ¿no? Entonces, hay ya varias propuestas que se estuvieron platicando en esta otra reunión que acabamos de tener. Ajá. Y ya hay varias propuestas. Ya próximamente se reunirá el Consejo Indígena de Gobierno y se estará planificando más a detalle, pues, en concreto de cómo se va a trabajar. Ahorita todavía no tenemos esa información más a la mano hasta que no haya esa reunión, ¿verdad?, con el Consejo Indígena de Gobierno. Perfecto. Oye, Marichuy, ¿sería algo así como la otra campaña que digamos lideró el EZLN, más o menos, algo así, de ir recorriendo el territorio mexicano para ir recogiendo también como todas las denuncias, ir encontrándose con otras luchas, con otras resistencias? ¿Sería algo parecido? Algo parecido puede ser, sí. Claro. A lo que hacían, porque esa es la idea, ir visitando, ir escuchando. Que vaya hablando la misma gente de las comunidades, ¿verdad? Claro. Que se compartan los diferentes problemas, que escuchen los problemas que hay de un lado y de otro, ¿verdad? Para que vayamos juntos viendo que la problemática está por todos lados y que no es nada más de un lugar. Claro. Oye, Marichuy, también algo que queremos preguntarte y que nos intriga bastante, la verdad, nos intriga en el buen sentido de la palabra, pero también en el sentido de decir, bueno, ¿qué significa, por ejemplo, para la política mexicana que haya una candidata mujer indígena? ¿Qué significa para mí? No, ¿qué significa? Sabemos que la política tradicional mexicana, además de ser obsoleta por los métodos que viene implementando, también en la sociedad mexicana es completamente machista, ¿no? El patriarcado nos atraviesa tanto a mujeres como a varones. Sabemos que hay un fuerte racismo también en México, y que claro, eso los pueblos indígenas dignamente han sabido refutar y también decir, acá existimos, ¿no? Desde un lugar bastante, bastante digno. Yo me imagino eso en el contexto mexicano y digo, bueno, ¿qué va a significar una mujer indígena en ese contexto mexicano, ¿no? Tanto de la política, de los partidos políticos y demás, que ya hemos escuchado burlas que han hecho de cómo una mujer indígena, no sé qué, bla, bla, bla, como de la misma sociedad mexicana, ¿no? Entonces, ¿tú qué piensas sobre esto? Pues de que el capitalismo está diseñado de una forma machista, pues se puede decir, en donde no caben las mujeres y se considera que pues ellas son de segunda y es donde tienen que estar, es en la casa con los hijos atendiendo, ¿va? Claro. Que no tienen por qué andarse metiendo en asuntos, que la política es de los hombres y la mujer tiene que estar en su casa. Claro. Entonces, como que el participar también aquí la mujer es con ese fin, pues, de reivindicar a la mujer que está en la casa, pero que también puede salir afuera, ¿verdad?, a dar su palabra y pues ha estado presente en la lucha de las comunidades. Entonces, es más bien, la mujer es el, por esta vez, pues, el símbolo, ¿verdad?, de los pueblos, que llevará la palabra ante este país, pues, que se considera que solamente el hombre es el que puede estar y que, pues, de esta manera el Congreso Nacional Indígena, pues, estaría participando donde se le da voz a la mujer que está allá atrás, que está relegada, que está olvidada, que se le considera de segunda o tercera, y y por eso hay que será como una revuelta, pues, de que como una mujer, ¿por qué? Claro, ha movilizado mucho al país y todos los machistas deben de tener los pelos de punta, no saber qué hacer. Sí. Oye, yo tengo una pregunta para ti, sobre todo, bueno, como con el afán de que nos expliques a nosotros y a nuestro auditorio, esta parte de que no buscan el poder, sino colarse en la fiesta y echárselas a perder a los que están arriba. Digo, es algo bien importante y bien poderoso, y bueno, no, me gustaría que nos lo explicaras a nosotros y al auditorio. Claro. Pues es que siempre los de arriba hacen su festejo en el tiempo electoral, ¿va? Claro. Siempre ellos solamente deciden, se organizan y ya nomás usan al pueblo, a la gente, porque quieren el voto. Entonces, por eso se decide participar y, pues, ahora sí, llegar y voltearles, pues, otra forma de pues, ¿qué será de hacer política los pueblos indígenas a la forma como las comunidades se han venido organizando, pues, ¿ya? Cada quien, entonces, por eso se dice, vamos a irles a echar la fiesta, porque, pues, ellos son los únicos que deciden, piensan y usan, ¿verdad? Imponen, no toman en cuenta, y desde ahí planean, pues, toda la destrucción de pues no solamente de las comunidades, sino de toda la sociedad, ¿verdad? Claro. Entonces, por eso el decir eso de participar de esa fiesta, pero no para estar con ellos, sino para echárselas a perder, ¿ya? Para nosotros imponer otra forma, pues, ¿ya? Oye, Marichuy, sabemos que eres de Tuxpan, Jalisco. Yo también soy de Jalisco, así que somos paisanas. Y bueno, sabemos que también Tuxpan es un todo Jalisco ahora está tomado por el cártel Nueva Generación, ¿no? Y sabemos que este cártel ahora está liderando todo México, ¿no? Y que Tuxpan es un territorio también que ha sido bastante bastante atacado por los narcos. Todo Jalisco ha sido bastante atacado por los narcos y demás. ¿No te preocupa este contexto, tú que eres de allá? Digo, porque va a requerir también que haya seguridad, no solo para ti, sino para todo el consejo. ¿Han pensado algo de esto? Sí, sí, hemos pensado que hay bastante riesgo, hay, está pasando ya en las comunidades y más, pues, aquí, pero creo que si no nos hacemos fuertes y seguimos adelante, pues siempre nos vamos a quedar paralizados, pues, ¿verdad? Por este cáncer, pues, que es lo que hace es infundir temor para que la gente no se organice y no hable, pues, no hagan nada, pues se queden estáticos, ¿verdad? Porque pues ahora sí que el gobierno está a favor, pensamos, porque pues el hecho de hablar, el decir que está pasando por acá los problemas con el narco, pues al rato el mismo gobierno pues sabe que de todos esos problemas y no hace caso, ¿verdad? Uh-huh. Entonces pensamos que es lo mismo, pues, y que están de acuerdo en juntos hacer equipo para esa destrucción en las comunidades. Y pues sí, con tanto muerto, desaparecidos, pues sí, a veces la gente se desanima, da temor, pero pienso que si no sigue uno adelante, pues va a ser peor, ¿verdad? Más adelante para nuestros hijos. Claro. Marichuy, bueno, hemos escuchado, ¿no? Y estamos bien atentos de lo que convoca el CNI y el Consejo Indígena de Gobierno. Y bueno, en este sentido, nos preguntamos también, cómo organizarnos, ¿no? Cómo todos nosotros desde acá, bueno, todos los de México que los apoyan y también todos los que estamos acá afuera también que los apoyamos, ¿cómo los podemos apoyar, ¿no? ¿Qué podemos hacer como para sumar fuerza en esta, bueno, en este proceso que están iniciando ustedes? Pues yo creo que una forma es eso, lo que están haciendo ahorita, difundir, ¿verdad? Lo que se está pensando dentro del Congreso Nacional Indígena de acá de México, dando a conocer la problemática, informando ustedes allá, que sepan, pues. Y yo pienso que también este proyecto que se está pensando, que es una, pues no proyecto, sino más bien esta forma de lucha que se ha emprendido, pues es por la vida, y yo pienso que nos toca a nosotros acá y por allá. Yo pienso que también hay otros problemas parecidos, entonces el dar a conocer la problemática de acá, pues yo pienso que también en otros lugares se parece. Uh-huh. Y pienso que desde donde estemos se puede, ya sea difundiendo u organizándose en cada lugar, porque esto va más allá, pues, la destrucción por el capitalismo. Yo pienso que no solamente va para México, sino, ajá, para otros países, ¿va? Uh-huh. Oye, Marichuy, y con esto de que dices de difundir esta propuesta del Consejo Indígena de Gobierno, de todo lo que nos vaya, digamos, diciendo, de todas las acciones que vayan proponiendo, por supuesto, tenlo por seguro que nosotros desde acá, desde Argentina, vamos a hacer todo lo que esté de nuestra parte para poder difundir la palabra de ustedes. Pero también en términos de más financieros, digamos, porque pues esto de ir a las comunidades, a las reuniones de la asamblea del consejo, van a tener varias, ¿no? ¿Cómo se va a financiar tanto estas visitas como lo que pudiésemos pensar que sería una campaña, por decir algo, campaña política, ¿no? Que no, entiendo que no va a ser en esos términos políticos, ajá, partidarios como se realiza en México, pero ¿cómo lo van a financiar? Estamos con la gente que apoya, la gente de la ciudad que apoya y que está de acuerdo, están realizando varios eventos en diferentes lugares. Ajá. Nosotros como CNI vamos a realizar también otra actividad grande para recabar fondos. Ese es por un lado, y por el otro, pues los mismos pueblos van a cooperar cuando ya se haga la visita, ¿ya? Entonces, pues ya sea que ellos van a dar de comer, no sé, pues ya sería cuando ya se visite, pues se van viendo ya en concreto qué le toca a cada pueblo, ¿va? Uh-huh. Pero por lo pronto ahorita estamos realizando actividades para sacar fondos, ¿verdad? Ok, entonces nosotros y nosotras desde acá, por ejemplo, desde Argentina, así como las, los mexicanos, los extranjeros, y distintas personas que viven en otros países fuera de México, podemos también contribuir desde ese lugar, ¿no? También de empezar a crear, a proponer actividades para recabar fondos y que eso lo podamos mandar para allá, para el Consejo. Claro. Sí, a medida de sus posibilidades, pues se agradecería, ¿verdad? Porque pues todo va a salir así del mismo pueblo, de las comunidades, gente que de muy buena voluntad quiera apoyar, pues así es como vamos a ir trabajando, ¿verdad? Bueno, Marichuy, por ahí entonces después te vamos a pedir en otro momento que nos pases datos más precisos de cómo podemos hacerles llegar el dinero para nosotros también acá difundirlo con las compañeras, los compañeros, y que se sepa que este llamado que hace ahora el Consejo de Indígena de Gobierno es que difundamos su palabra, pero que también contribuyamos a generar actividades, digamos, para poder apoyar económicamente esta resistencia que es abajo y a la izquierda. Claro. Bueno, pues ya para ir cerrando la entrevista, que ya te robamos un montón de tiempo. Bueno, yo quería preguntarte tú cómo te sientes, ¿no? Ya más a manera personal, digamos, cómo te sientes de ser la vocera de este Consejo Indígena de Gobierno, del CNI, de los pueblos indígenas de México. Pues con una responsabilidad, sobre todo que me han encomendado, ¿verdad? Y que han depositado esa confianza de ser la vocera. Al principio un poco de asustada, pero pues sí, porque tómate un tequilita, Marichuy. Se te quita, hombre. Ay, dile a Carlos que te pase uno. Después de que ya pasa el susto, entonces ya como que uno asimila, digo, bueno, pues ahora sí que pues es un honor que se fijen en uno y pues sobre todo esa responsabilidad que siento que han encomendado pues sobre mí, y que pues yo con gusto la llevo, esa palabra que ellos quieren que se escuche, ¿verdad? A todo aquí en el territorio de México. Y pues yo creo que no solamente aquí, sino va a ser fuera también de México que se va a escuchar esa palabra, ¿va? Claro que sí, Marichuy. Cuenta con eso, cuenta que aquí hay un micrófono, que hay muchos oídos, que hay muchas manos, muchos corazones y mucha esperanza, sobre todo de este lado del continente, para acompañar esta lucha. Nosotros y nosotras vamos a hacer todo lo posible para asumir este compromiso también de dar a conocer la palabra del Consejo y de apoyar en todo lo que podamos. Cuenta con eso. Muchas gracias, pues, a nombre de los pueblos de acá de México, ¿verdad? Gracias a ti por darnos la posibilidad de charlar contigo. Te mandamos un fuerte abrazo combativo, de resistencia, de esperanza, de decirte que el Consejo no está solo, que tú no estás sola, que nosotros y nosotras acompañamos desde acá como podemos, y que tengan la convicción fuerte de que solos y solas no están, que hay todo un pueblo rebelde por todos lados que los vamos a apoyar hasta donde sea. Y éxito en esta colada en la fiesta. Echémosela a perder. Pues sí, echémosela juntos. Sí. Oye, y bueno, ahí luego nos cuentas qué tal estuvo la fiestita ahí en Tuxpan, porque ahora hay fiesta, ¿no? Va a haber una fiesta. Sí, luego les platico. Ahí luego te contactamos para que nos cuentes, claro, el chisme. Órale, un abrazo. Muchísimas gracias. Que chao. Estés bien. Gracias. Bueno, estuvimos Estuvimos platicando que con esta Marichuy, hermosa, bellísima Marichuy, vocera del Consejo Indígena de Gobierno. Sí. Le decía de la fiesta, perdón, pero al final le decía de la fiesta porque Tuxpan, de donde es ella, le llaman el pueblo de la fiesta eterna. Hay no sé cuántos cientos de fiestas. Más fiestas que días. Sí, te lo juro. Yo le decía, bueno, ahí luego me cuentas qué tal estuvo la fiestita. Que seguro hubo fiestón, sí, después la recibieron, la han de haber recibido. Qué bueno estas palabras de Marichuy. Y bueno, compañeras, compañeros, tenemos una tarea también nosotros importante. No digo nosotros solamente, sino todos, todas las personas que al menos aspiramos a que otro mundo sea posible y que creemos que hay otros mundos que están siendo posibles, otras experiencias que apuestan por otras formas de organización, por otras formas de hacer política, por otras formas de pensar lo económico, ¿no? Entonces yo creo que tenemos que asumir este llamado también del Consejo Indígena de Gobierno, de difundir la palabra, como decía Esteba, también de ser esas resonancias, ¿no? De esa palabra colectiva del Consejo y de hacer que esto sea posible, al menos echándoles a perder la fiestita. Claro. Entonces, como yo sí quiero que esa fiesta se eche a perder, entonces hagamos lo posible por juntar plata para mandarla allá y colaborar con eso también, ¿no? Claro. Para las personas que nos están escuchando, bueno, decirles que al menos la Asamblea de Mexicanas y Mexicanos va a buscar ese enlace para poder juntar dinero acá, recabar fondos y poderlos enviar a México. Así que si hay una intención de corazón combativa en cuanto a ello, pues contáctense con este colectivo de la Asamblea que allí los vamos a estar esperando. Pues sí. Bueno, pues nos vamos despidiendo, ¿ya? Ya nos hizo ya, una ya cara. Ya no sé si nos pasamos de tiempo o no, pero bueno, ya nos están haciendo caras por acá. Así que bueno, nos toca ya. No sería la primera vez. Sí, no sería la primera vez. Bueno, agradecemos nuevamente a la Radio La Caterva por este espacio que nos permite estar todos los miércoles cada 15 días. Y bueno, decirles que gracias también. Sí, bueno, anunciar también que... A ver, Mariana, ay, Mariana. La qué? Triste noticia. ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? No, bueno, que este fue mi último programa por el momento de esta primera jornada de programas de la Asamblea de Mexicanas y Mexicanos en la Argentina. Así que bueno, despedirme con este... ¿Te vas para México? Me voy para Mexiquito también, más cerca del proceso, de los procesos por allá. Igual no te vas del todo, ¿no? No, me toca seguir apoyando acá al programa y a los compas y bueno, ser también una especie de enlace con ellos, ¿no? Así que bueno, pues ya desgraciadamente no estarán escuchando mi bella voz por acá, así que... Bueno, sí, por ahí un audio que nos... Bueno, les puedo mandar un audio... y bueno, seguir participando, por supuesto, pero bueno, ya no estaré aquí en el bello barrio de Barracas, en esta hermosísima radio comunitaria que es La Caterva. Así que bueno, me voy despidiendo con este increíble programa que tuvimos. Y bueno, agradecer también muchísimo al espacio de La Caterva, que han sido todos los compañeros y compañeras, bueno, gente hermosa que me he encontrado aquí en Argentina, ¿no? Que me han abierto las puertas de sus espacios, de estos espacios que también se están pensando, ¿no? Formas de hacer comunicación distinta, ¿no? Uh-huh. De hacer otra comunicación, ¿no? Que decía también Antonella, nuestra bella... y Antonella también parte de la radio, ¿no? Así que bueno, pues nada, eso, anunciar eso, agradecer un montón, agradecer también a Lili, ¿no? A Emanuel, a Vidal en los controles, a Arsinoe que ha estado acá, a Mónica, Mariana, que también estuvieron acá en algún momento en la radio, y bueno, que ha sido un honor y un placer compartir este espacio. La verdad es que, no, para nosotros, honor es que nuestro. Para mí ha sido hermosa, Mari, esta experiencia, me la llevo en el corazón, así, en verdad, y bueno, nos estaremos encontrando nuevamente, seguramente coincidiendo en nuevos espacios más adelante. Sí, igual no asustes a la gente, que tú no te vas del todo, vamos a seguir enlazándonos contigo, y bueno, no te vas del todo, ¿no? No, no, o sea, te vas físicamente a México, pero en realidad lo que ella quiere decir es de que quiere estar en el chisme de la fiesta. En realidad, quiere tomar los tequilas con Marichuy. Ella se quiere tomar los tequilas con Marichuy a Tuxpan, pero bueno, ese es otro cantar. Bueno, despidámonos entonces del programa. A ti, Mariana, te vamos a estar enlazando desde México. Vas a ser nuestra corresponsal número uno. Bueno, agradecerle a Vidal, como siempre, en los controles. Arsinoé, con su fino lápiz y su voz que pone al mandar estos audios. A Emanuel, compañero también, a ti, Mariana. Y bueno, gracias a FM La Caterva. Nos estamos viendo el próximo miércoles, de 19 a 20 horas. El próximo miércoles de 15. Está gritando la tierra, herida por un cuchillo. Lo que le duele en el vientre, la muerte de Jaramillo. Y van muy bien disfrazados los malditos asesinos. Eran soldados de línea, vestidos de campesinos. Campesino, zapatista, obrero de la labranza, ya está sonando el clarín. Pa' que tomes tu venganza. Cayó abatido a balazos ese líder campesino. En el palacio central se burlaba el asesino. Usaba su paliacate como Gavino Barrera. Quería como Zapata para los pobres la tierra. Tres jinetes en el cielo cabalgan con mucho brío, y esos tres jinetes son Dios, Zapata y Jaramillo. Como él estaba durmiendo, no se pudo defender. Le mataron a sus hijos y también a su mujer. Este corrido, señores, se puede cantar gritando. Pero mejor que cantarle, hay que vengarlo peleando. Campesino, zapatista, obrero de la labranza, ya está sonando el clarín. Pa' que tomes tu venganza. Tres jinetes en el cielo cabalgan con mucho brío, y esos tres jinetes son Dios, Zapata y Jaramillo.